con el fuego que late en los soñadores empedernidos, mantenemos encendido el candil. Eduardo Mateo fue uno de los artistas más influyentes de la música uruguaya, y sus melodías fueron interpretadas por varios artistas de este lado del Río de la Plata. Su estilo, que fusiona el candombe y el bossa nova con armonías Beatles y dibujos melódicos hindúes, le valieron la admiración de la generación de jóvenes que en el Uruguay de la década del 60 pretendía perfilar una estética propia. Cuidado que viene gente que suave se mueve. Los despojos económicos por los que atravesó durante toda su vida, lejos de empujar a Mateo a resignar su impulso artístico, fueron tallando a un músico experimental. Casi por obligación, tuvo que abandonar en varias oportunidades el camino de la formación académica para ir por la vida adquiriendo sus conocimientos como limosna. Una moneda por aquí, un acorde por allá, un poco de comida para alimentarme, señora, un cassette para nutrir mi alma, señor. Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, perderán más. Ya en su infancia tomó contacto con el candombe, la murga y la música popular carioca. Aprendió, con familiares y amigos, a tocar diversos instrumentos de percusión, el cavaquinho y la guitarra. Como miles de jóvenes en todo el mundo, a principios de los años 60, Mateo conoció a un grupo inglés que le cambiaría su noción sobre la música. Se colgó la guitarra eléctrica y se acercó al rock. En 1967 formó junto a Rubén Rada el grupo El Quinto, que fue uno de los primeros conjuntos pop uruguayos en adoptar el castellano y sentó las bases del candombe beat, que en nuestros días ha tomado un nuevo vigor. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah. Como si se tratara de un hombre primitivo, Mateo era capaz de hacer música con los mínimos rudimentos que le daba el vagabundear por las calles de Montevideo. Así lo recuerda su amigo Rubén Rada. Mateo, un muchacho que vivía en una familia humilde, que tenía una guitarra que se había hecho con un palo. Un amigo le hizo una guitarra con un palo, un carpintero, y tocaba con el palo y sacaba cosas maravillosas. Cuando tuvo instrumentos buenos, se le caían las lágrimas, no podía creer. Siempre tuvo instrumentos feos, nunca tuvo instrumentos buenos. Y un rebelde, un tipo que empezó tocando música brasilera, amante de Joe Gilberto, y cuando empezó a alargar su música, nos mató a todos. Mateo fue una cosa increíble, porque aparte desafinaba la guitarra, afinaba la cuarta, la quinta, tocaba cosas hindú, le gustaba toda la música, fanático de los Beatles, el tipo tiene unas condiciones increíbles. Y como casi siempre se puede olfatear en su música la clave característica del candombe, marcada en los tambores y en el rasguido de la guitarra. Voy. El prisma del tiempo le ha dado a Eduardo Mateo el lugar de referente, influencia y artista de culto. Pero lo cierto es que en aquellos días no la pasó muy bien. La mamá vieja siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. Ay. Había unos pocos amigos que saludaban sus canciones y lo consideraban un adelantado, y una gran mayoría que no lo entendía, que lo despreciaba o que directamente pensaba que se trataba de un loco. Los moldes no le eran propios, siempre cambiaba, siempre rompía. Cuando un modo estético empezaba a ser aceptado como un rebelde crónico, Mateo mutaba y abría otra puerta para verlo en cuerpo y alma. Cuidado que viene gente que suave se mueve. Mateo es un artista que perdura en el tiempo. Su karma fue adelantarse a su presente y ser comprendido varios años después. Pero, como dice Jaime Ross, Mateo siempre es presente. Mirá, era, es y será. Yo siempre pienso en Mateo en presente. Y se me ocurre que en el futuro siempre voy a seguir pensando en presente. Más allá de la amistad tan fuerte que creo haber tenido con él, está el hecho de su presencia, ¿no?, a nivel espiritual, en el terreno de lo artístico y en el terreno de lo estrictamente espiritual, es una fuerza presente. Y yo lo he dicho muchas veces, lo considero mi mayor influencia, junto con los Beatles. Estaban los Beatles allá lejos y Mateo acá cerca. Una persona que podía ser profundamente cariñosa, calurosa, persona juguetona. En 1998, el músico argentino Pedro Aznar grabó una canción que forma parte del repertorio básico de Mateo, el Tungelé. El Candil. Salió del departamento y cerró violentamente la puerta. Ella corrió hacia la habitación y comenzó a guardar con premura toda su ropa en la valija. Cuando terminó, él apoyó una mano en su hombro y le dijo: no te apresures, nuestro amor no tiene prisa. El Candil. Todo lo que empieza tiene que acabar. Lentamente va llegando a su fin nuestro viaje por las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. En nuestro episodio anterior, por fin encontramos a Sara y Marco Polo. Veamos qué pasa ahora en el anteúltimo capítulo de este recorrido fantástico. Y bueno, más o menos, Sara, así fue que llegamos hasta el barco y de ahí Eudosia nos llevó el canto de las ninfas que habitan Armilia. Y por fin nos caímos nosotros también en el libro. Es un recorrido fantástico. El mío no tuvo tantas peripecias antes de caerme en Otavia. Las aventuras vinieron después. ¿Y cómo hiciste para hacernos llegar tus pistas? ¿Mis pistas? No, es que yo no dejé ninguna pista. Nunca pensé que alguien podía saber de mi viaje por las ciudades invisibles. Salvo... ¿Salvo? No sé, es todo muy extraño, pero...

en los terrenos baldíos de la otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, desarman los muros de piedra, desmontan el ministerio, el monumento, las refinerías de petróleo, el hospital, y los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. ¿Te acordás, Sara, de tu paso por Sofronia? Claro, con su media ciudad desmontada, vi la que queda, la otra media Sofronia, la de los tiros al blanco y de los carruseles. Es en ese momento en que la ciudad empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que vuelva la caravana y la vida entera recomience. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Junten todo que tenemos que partir! Este olor a humedad es parecido al de la caja de aromas de Sara. Uy, ya me había olvidado que teníamos que seguir viaje. A Palacio, entonces. Al encuentro de Kublai Khan. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. La yapa. En el momento en que nació la fotografía, se liberó la pintura. Se rompieron las cadenas que la ataban a la realidad. Y entonces los pinceles visitaron otras perspectivas, se adentraron en paisajes más abstractos, menos figurativos. Sin embargo, hubo artistas que siguieron retratando la realidad. Uno de ellos fue Edward Hopper. Hopper nació a finales del siglo XIX y falleció en 1968. Le tocó atravesar épocas de profundo desasosiego, tiempos de angustias existenciales, que pudieron ser las suyas, pero que en todo caso no eran suyas exclusivamente. En sus cuadros se adivinan gritos ahogados. Son las expresiones apagadas de un montón de personas solitarias. Porque aunque la tela muestre a varias personas, la soledad sigue siendo insoslayable. Hopper fue consciente de que la vida americana había cambiado después de la Segunda Guerra Mundial, y esa sensación de pérdida de un modo de vida quedó reflejada en sus pinturas. Hopper representa la alienación consustancial de la vida moderna, la convivencia impersonal en las grandes urbes, esa falta de compañía vivenciada incluso mientras uno se encuentra rodeado de gente. En sus cuadros aparecen submundos de violencia psicológica y sufrimiento bajo la apariencia de una cotidianeidad perfectamente normal, pero que convive con la superstición y el miedo, porque la diferencia entre el bien y el mal en lo cotidiano no resulta fácil de discernir. Instalado en las calles de Manhattan, Hopper vive a la caza de imágenes urbanas y de sensaciones. Y en el proceso, registra interiores furtivos en los que podemos espiar el desencanto vital de unos personajes enajenados, encadenados a su aislamiento, alienados por el trabajo. En estos cuadros, aunque los personajes estén juntos, incluso tocándose, se las arreglan para permanecer completamente ajenos entre sí. Hopper es autor de una pintura decididamente narrativa. Sus obras nos presentan un instante en el flujo continuo de la realidad. En sus cuadros el tiempo tiene un papel fundamental y los personajes retratados están afectados por sucesos ocurridos con anterioridad y no pueden evitar la presencia y la continuidad de aquello que les rodea. No importa tanto verificar si los trazos son realistas. Lo que llena de realismo la pintura de Hopper es el clima de época que recoge y que la vuelve profundamente perturbadora. Retrato de Jenny. Interpretación del saxofonista Joe Lovano. En su álbum Desde el Alma, con una compañía de lujo. Michelle Petrucciani en piano, Dave Holland en bajo y Ed Blackwell en batería. Ya está. Nos vamos. ¡Nos fuimos! Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.